Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Trabajo desde Casa. Soy Mario Germán, @Majer19, y quiero arrancar este episodio y seguiré arrancando el resto de los episodios con una frase relacionada al tema que vamos a tratar en él. La frase de este día es: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Bien, después de ese episodio piloto en el cual se definió qué se iba a presentar en este podcast y hice algunas aclaraciones sobre la metodología que iba a utilizar, en este episodio número 2 vamos a ver qué es teletrabajar o qué es trabajar desde casa. Vamos a analizar los diferentes tipos de teletrabajo que hay y vamos a ver a qué profesionales puede ir enfocado esta modalidad de trabajo. Pero antes quisiera invitarlos a que puedan ver las notas de este programa en majer19.com/podcast y seguirme en las redes sociales @majer19 si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia o quieren recomendar algo para este podcast. Bueno, ¿qué es el teletrabajo? Uno podría preguntarse, ¿qué es el teletrabajo? Y podríamos dar una definición rápida y decir simplemente que es trabajar desde casa. Pero si queremos profundizar y entender un poco más sobre los beneficios y sobre qué se trata realmente teletrabajar, podemos ir a fuentes estatales y a sitios web especializados que nos pueden dar una definición más clara. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de Colombia tiene una definición que me gusta bastante. Dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral que se da mediante un contrato o una relación laboral que consiste en el desempeño de actividades por las cuales se va a pagar un dinero, utilizando como soporte las tecnologías de la información para comunicarse y tener un contacto entre el trabajador y el empleador. Nótese lo siguiente: sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo de Uruguay nos dice que es el trabajo que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información para la comunicación, para vender productos y servicios al mundo. El concepto de distancia significa que se puede trabajar desde su casa, la de un familiar, un hotel, un restaurante, un cibercafé o cualquier lugar del mundo. También el portal Gestión.org nos da una definición interesante. Nos dice que el teletrabajo es la modalidad de trabajo a distancia que se puede trabajar en un lugar diferente de la oficina, utilizando las nuevas tecnologías para la implementación del mismo. Si pudiéramos hacer un resumen, podríamos decir entonces que es una modalidad de trabajo que se puede desempeñar desde cualquier sitio, bien sea desde su casa, un hotel, un cibercafé, un café como tal, una biblioteca, un coworking, tema del que hablaremos luego, y que consiste en desarrollar ciertos productos y servicios generalmente digitales y que se utilizan las tecnologías de la información para tener una comunicación constante con la persona que contrata ese servicio, bien sea un empleador o un cliente. Entonces, de esa manera podríamos dar esa definición. ¿Por qué teletrabajo? Bueno, porque existen muchas tareas que para ser desarrolladas no necesariamente se requiere la presencia física del trabajador en un puesto de trabajo. Se pueden realizar desde un lugar distinto a la oficina, con todos los beneficios que eso trae para la empresa y para el empleado también. Además, es indispensable para el teletrabajo el uso de las tecnologías de la información, y eso, pues, un acceso a un internet con una velocidad bastante buena o un internet digno, por así decirlo, si pudiéramos definirlo así, pues ha facilitado muchísimo el acceso y la creación de estos nuevos puestos de trabajo. Si hablamos de características, lo que mejor podemos hacer sería colocar en paralelo las características del trabajo convencional o tradicional con el teletrabajo. Por ejemplo, hablemos de los horarios. En un trabajo convencional, en un trabajo en una empresa, Los horarios son rígidos y siempre van en un periodo de tiempo, de 8 a 5, de 7 a 6, de 9 a 7, bueno, ya depende de cada empresa y de cada lugar. Ahora, con el teletrabajo, los horarios son flexibles y van de acuerdo a las necesidades de los cargos y de los resultados esperados. Para una persona que contrata a un teletrabajador, a una persona que trabaja desde casa, es más importante el resultado que el que una persona esté sentada en su puesto 8 horas fingiendo o realizando trabajo, pero ocupando un espacio físico donde lo pueda ver y controlar. Para un teletrabajador, pues simplemente lo que interesa es que pueda entregar un resultado, un producto de calidad. En el trabajo convencional se trabaja únicamente desde la sede de la organización o desde donde la empresa haya determinado que es el puesto de trabajo, bien sea una fábrica, una oficina, un stand, bueno, el lugar que se haya determinado. Ahora con el teletrabajo se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Hay muchos casos de personas que trabajan desde una pequeña cabaña frente al mar, desde una biblioteca, desde la casa, como es el caso mío, como es la modalidad que yo he elegido, desde un coworking, desde un café, desde una biblioteca, desde un parque incluso. Definitivamente no hay límite para esta parte. En el trabajo convencional se utilizaban únicamente los computadores y equipos de la oficina. Ahora en el teletrabajo se utilizan dispositivos propios, de ahí la iniciativa de BYOD, que traducido esas siglas del inglés al español sería como trae tu propio dispositivo. Esto busca pues también que cada persona pueda tener la herramienta que requiere y en este caso pues el teletrabajador debe costearla, por así decirlo. En el sistema de trabajo convencional había formas de monitoreo y control físico. Había que llenar una tarjeta, firmar una planilla de ingreso y de salida, pasar por un lugar que detecte que has llegado a la empresa. En el teletrabajo se evalúa por resultados. No interesa si tú trabajas en la madrugada, como hace mucha gente, bien entra en la mañana o en la noche o en la tarde. Ya depende de cada cual. Lo interesante y lo importante es que cumplas con la evaluación de resultados que te han establecido. Si así lo haces, no vas a tener ningún problema y puedes colocar tu horario y tu ubicación donde quieras. Finalmente, en el trabajo normal, convencional, las reuniones laborales están limitadas a encuentros físicos, el que todas las personas que están involucradas en la reunión que se va a realizar se encuentren en un sitio como tal. Hoy en día con el teletrabajo las reuniones son virtuales con participaciones ilimitadas, simplemente se define una hora y se puede asistir a esa reunión sin importar en dónde esté, siempre que tengas una conexión a internet. Además de esto, debemos definir que para el teletrabajo hay diferentes modalidades. Voy a enfocarme en dos que son las principales. Sé que puede haber muchas otras. La primera de ellas es la modalidad freelance. ¿Y en qué consiste? Consiste en que profesionales independientes utilizan las tecnologías para realizar ciertas labores en las cuales se potencian sus habilidades, trabajando desde la casa, desde un coworking o desde cualquier lugar del mundo. Incluso están los conocidos nómadas digitales, quienes organizan muy bien su día para en la mañana estar trabajando y cumpliendo sus labores, el objetivo o los resultados que les han puesto, y en la tarde lo utilizan para conocer el lugar donde están en el momento o incluso para viajar hacia un nuevo lugar. Esa cultura de los nómadas digitales es bastante interesante y hablaremos en un futuro de ello. Generalmente los freelance trabajan por proyectos, por horas, por semanas, por entregas, bueno, depende de cada cual. La siguiente modalidad es la modalidad de empresas o de manera suplementaria, y son personas que trabajan en sí para una empresa, tienen un contrato con todas sus prestaciones laborales, pero alternan sus días de trabajo o incluso jornadas entre la casa y la oficina. trabajan algunos días en la oficina, trabajan algunos días en la casa, incluso son personas que por diferentes circunstancias, pues han solicitado este empleo. Conozco una persona en particular que tiene un niño con dificultades físicas y ella pide que en la jornada de la tarde la dejen trabajar desde la casa. En algunas ocasiones lo hace, en algunas ocasiones pues definitivamente no lo puede hacer. Pero eso nos da una opción de que muchas empresas están optando por esta característica. Entonces hay dos tipos: el freelance, que trabaja de manera independiente para sus propios clientes, o las empresas que tienen esta opción del teletrabajo como algo suplementario. Desafortunadamente no es para todo el mundo. Sí, no es para todo el mundo. Esta modalidad de teletrabajo no se puede aplicar a todas las áreas. Sería genial, pero no es posible. Y la mejor manera de determinar si un trabajo o si una profesión puede entrar dentro de lo que se define como teletrabajo es si se requiere la presencia física del profesional en una oficina, en un lugar, en una planta, en una fábrica. Si se requiere esa presencia física, bien sea porque debes usar un software como tal de la empresa, una maquinaria como tal que es especializada. Si se requiere la presencia física de la persona, no puede aplicar para el teletrabajo, lamentablemente. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué profesiones entonces sí encajan en el teletrabajo? Bueno, entre ellas hay varias, podríamos así decirlo, definiciones o categorías. Primero están las personas que son creativos: los pintores, escritores, músicos, compositores, personas que utilizan su creatividad para entregar un producto como tal. La siguiente categoría sería los creadores de productos digitales, en la que me incluyo yo: diseñadores web, diseñadores de aplicaciones y software, traductores, bloggers, videobloggers, editores multimedia, algunos periodistas y redactores, expertos en redes sociales, community managers, analistas de marketing digital. Todas estas personas que son creadores de productos digitales o que están involucrados en la creación de productos digitales aplican para el teletrabajo. Y finalmente, otra categoría que podríamos definir como otros o distintos, que no encajan en los que estábamos hablando hace un momento, serían personas que trabajan como comerciales, docentes, personas que puedan crear cursos en línea, consultores, investigadores, asistentes virtuales, financieros, psicólogos, he visto psicólogos y abogados. Todas estas personas también encajan en lo que sería la definición del trabajo desde casa. ¿Cómo es el día de un teletrabajador?, podría preguntarse alguien. Bueno, eso depende de muchos factores. Depende en general de las características de cada empresa, de la característica del empleado como tal, si es freelance como ya vimos, o si trabaja para una empresa de manera suplementaria. Pero en general podríamos definir que se inicia con una reunión en la que se detallan las tareas del día. Hay para esto diferentes metodologías, entre ellas la metodología Scrum, que hablaremos más adelante de ello. Luego de esa reunión, pues se realiza el trabajo asignado en el transcurso del día, ya depende de cada cual cómo maneja su tiempo. Y al final del día o al día siguiente, en la propia reunión que ya hemos mencionado, se presentan los avances para recibir un feedback o una retroalimentación. Eso depende muchísimo de la modalidad de trabajo. Si por ejemplo es un freelance y tiene sus propios clientes, pues de seguro no les dará un avance diario, pero sí semanal o quincenal. Eso ya depende de cada cual. Pero en general, lo ideal es que la persona define las tareas que va a hacer en el día, las realiza y entrega un feedback sobre lo que se ha hecho. Además de esto, podríamos definir los beneficios del teletrabajo. Muchas empresas, por ejemplo, están haciendo jornadas de teletrabajo para evitar de que sus trabajadores pasen largas horas en el tránsito, para disminuir la contaminación. Estas y muchas más de los beneficios de teletrabajar o trabajar desde casa los podrás escuchar en el próximo episodio. Soy Mario Germán, @Majer19. Me pueden escribir por cualquier red social, ver las notas de este podcast en majer19.com/podcast o escribirme un correo a maher19@gmail.com si tienes alguna duda, inquietud, sugerencia, algo que quieres que de pronto hablemos. La mejor forma de hacerlo es por allí. ¿Cómo podemos contribuir con que este podcast siga adelante? Bueno, compartiéndolo. Ayúdame a dar a conocer este podcast. Califícalo en iTunes, que ya está. Y de esa manera, pues muchas más personas lo pueden escuchar. Así que en el próximo episodio veremos los beneficios del teletrabajo. Nos escuchamos entonces. Adiós.